quiero vivir sin ti, ya no puedo prescindir de tu grandeza, del placer de descubrir cómo te adentras en mí y me embelesas. Yo te regalo mi voz para cantarle al amor o a la tristeza, a una mañana de sol, al amor que ya pasó, porque regresa. Yo necesito cantar como las aves volar, llenar mi alma de aromas. Solo así me tengo más y te puedo regalar lo mejor de mi persona. Yo necesito cantar como las aves volar, llenar mi alma de aromas. Solo así me tengo más y te puedo regalar lo mejor de mi persona. Cuando estás puedo sentir sensaciones que viví y ya olvidadas se dibujan ante mí y me vuelvo a descubrir enamorada. No quiero vivir sin ti, simplemente soy feliz en tu presencia. Con acordes de marfil, tu armonía llegó a mí, suene la orquesta. Música, música, no quiero vivir sin música.